Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos batailles. Bienvenidos a Música con Historia. Un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la música del socialismo y del movimiento obrero, uno de los grandes episodios de la historia de los movimientos sociales. El socialismo, rápidamente, hizo de la música uno de sus grandes vehículos de publicidad y de reforzamiento de identidades para la creación de solidaridades internas entre sus militantes, y otro tanto hizo el movimiento obrero. Es, además, en la mayoría de los casos, música hecha por profesionales. Entre otras cosas, porque entre los intelectuales, en esta época, el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente, se extendió la idea del compromiso social. El intelectual no solamente estaba para agradar a las élites cultas, o para reflexionar o ejercitarse con la belleza. También su obligación le llevaría a participar en los movimientos sociales, a ayudar al pueblo. De tal forma que muchos músicos y poetas se prestarán a escribir himnos, o letras, o poemas musicales. Vamos a comenzar nuestro recorrido por la que es, sin duda, la más emblemática de todas las canciones socialistas, la Internacional. La Internacional recibe su nombre porque fue compuesta en los prolegómenos de la Segunda Internacional. Fue compuesta en Bélgica y ya a esa Internacional no acudirían los anarquistas. De tal manera que la Internacional es una canción del socialismo marxista. Y así lo ha sido desde entonces. Aunque luego la creación de la Tercera Internacional en Moscú y el abandono de la misma por algunos partidos socialistas hizo que existan dos letras diferentes para la misma canción, una cantada por los socialistas y otra por los marxistas-leninistas, prosoviéticos, por los partidos comunistas. Incluso llegó a haber una tercera, con una letra diferente, compuesta por los anarquistas. Vamos a escuchar, pues, la Internacional. Thank you. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan al punto se extinguirán. Y es que el éxito de la Internacional no solo está en que fuera el himno oficial de los partidos socialistas y comunistas, también en que en su letra contiene todos los mitos utópicos del socialismo. La idea de que el futuro será un mundo de justicia, de amor fraterno, en el que la felicidad y la razón reinarán para siempre. Pero como hemos visto, el movimiento socialista se había dividido ya por esta época. Y otro gran grupo socialista, los anarquistas, van a tener una historia propia. Una historia que en España fue extraordinariamente poderosa, puesto que la CNT, el sindicato anarquista, fue el más importante de España hasta la Segunda República. Vamos a escuchar el que es su himno oficial, a las barricadas, el himno de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Los himnos anarquistas tienen ya otro tono. El movimiento anarquista creía o consideraba que la revolución, para que fuera auténtica, tenía que hacerse desde las bases, tenía que hacerla directamente el pueblo, y no una élite de militantes y políticos profesionales. De ahí que en su himno principal hablen de las barricadas, hechas por el pueblo, por las manos del pueblo, sin jefes ni líderes políticos. Otra de sus estrategias, como es sabida, sabido fue precisamente la acción directa, el terrorismo. El terrorismo fue prácticamente un invento anarquista, con el que se basaba en la creencia, por un lado, de que agredir, atacar a la burguesía o al Estado, aunque fuera a uno solo de sus miembros, era ya colaborar a su destrucción. Y además se consideraba que podría generar una dinámica de provocación-respuesta, es decir, que el Estado respondiese con represión y eso encrespase a las masas y de esa manera acelerar el proceso revolucionario. Vamos a escuchar una curiosa cancioncilla anarquista que se llama precisamente Arroja la bomba. Los terroristas anarquistas, como la propia canción lo dice, no solo mataban, sino que se basaba su creencia en la idea de que el sacrificio por la causa, dejarse matar por ella, era una forma noble de colaborar a sus fines. Desgraciadamente, estas ideas han terminado calando en una parte de nuestra cultura política, y hoy en día convivimos con un terrorismo que está muy lejos del anarquista, mucho más sanguinario y mucho más peligroso. Vamos a terminar nuestro recorrido por el movimiento anarquista con otra de sus canciones más emblemáticas, el himno Viva la FAI. Viva la FAI y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Los tiempos de Rivera y Torquemada, los fascistas no querían matar. Aliado con naciones extranjeras, como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono, y acabaremos con el clero, que se le anime al más fiero, al servicio del poder. Pai, pai, viva la Pai y la CNT. Luchemos hermanos contra los tiranos y los regentes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la baliza que van a llevar, irían al coro gritando libertad, libertad, libertad. El clero, el trono, los militares, la conjura internacional contra el movimiento socialista, todos estos mitos anarquistas están presentes en esta canción. Y también nuevamente el sacrificio por la causa, el dejarse matar por el avance del socialismo, algo que hicieron realmente muchísima gente durante muchísimos años. De ahí que la historia política de estos años sea una historia sangrienta, que poco tiene que ver con el consensualismo que caracteriza la política actual, o al menos que es lo que deseamos que caracterice a la política actual. Vamos a pasar al movimiento obrero. El movimiento obrero, como cabía esperar, está mucho más vinculado a la música de tradición popular que los anarquistas o los socialistas. Esto es así porque, en fin, los sindicatos, las huelgas, todas estas cosas se desarrollaban básicamente a un nivel estrictamente popular. Y el primer ámbito que, en el que se va a desarrollar el movimiento obrero español, uno de los más emblemáticos, es desde luego el jornalerismo. Sucesos como los de Casas Viejas y tantos otros episodios de lucha de jornaleros por el reparto de la tierra, por la reforma agraria, terminaron por convertirse en mitos en todo nuestro país. Vamos a escuchar una de las canciones emblemáticas del jornalerismo. Se llama En la plaza de mi pueblo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado estribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado. Sobre la tierra, dice. sobre la tierra de miseria y de sudor. Hay unos versos especialmente interesantes en la canción que acabamos de oír. En la plaza de mi pueblo le dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esto hace referencia a una de las grandes creencias del socialismo, que el futuro era suyo, que en el futuro era imposible que la razón y la justicia nos impusieran. ¿Cómo va a ser posible parar a la razón? Igual que no había sido posible parar a los liberales en el siglo XVIII y el siglo XIX, nadie iba a ser capaz de parar al socialismo en el siglo XIX y en el siglo XX. Otro de los grandes mitos del movimiento obrero español fue la minería. Los mineros asturianos, la Revolución de Octubre, sus constantes luchas para mejorar sus condiciones de trabajo, les han convertido en uno de los grandes ejemplos del sindicalismo y del movimiento obrero en España. Vamos a escuchar una de sus grandes canciones, probablemente la más emblemática, En el Pozo María Luisa. Una canción que, más que hablar de protesta social, recoge, reconstruye la miseria y el sufrimiento de los obreros en las minas del carbón. Vamos a escuchar, pues, En el Pozo María Luisa. Decíamos al principio, en esta época son muchos los poetas, los músicos, que deciden ponerse al servicio del movimiento socialista. Escriben poemas de contenido social o escriben himnos para las manifestaciones y las organizaciones. Vamos a escuchar un ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos, aunque sea en una versión bastante moderna, una versión que hizo Joan Manuel Serrat. Se trata de Miguel Hernández y uno de los poemas más característicos de este poeta, que habla también del problema del jornalerismo. Se llama El niño yuntero.

Bien, pues esto ha sido todo por hoy. El próximo día lo dedicaremos a la Guerra Civil, uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia, pero también uno de los más fructíferos desde un punto de vista cultural. Muchas gracias.